programa de esta noche, de hoy. Hoy estamos a miércoles 17 de julio del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, no es precisamente dance, es una power ballad de los 90 más bien. Es con la agrupación Def Leppard, When Love and Hate Collide. You could ever change your heart if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time, I got your number on my I ain't gonna make that call. When divided we stand, babe, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hand. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Mm-hmm.

estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars all aligned. 'Cause perfect didn't feel so perfect. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, un 17 de julio, año 1995, el álbum Tapestry de la vocalista Carole King es certificado disco de diamante por ventas que certifican más de los 10 millones de unidades vendidas. Eso sucedió en una fecha como esta, 17 de julio del año 1995. Tapestry de Carole King es certificado disco de diamante por haber vendido más de 10 millones de copias, más de 10 millones de unidades, un álbum del año 1972. En el 95 ya había llegado a esa astronómica cifra. Y bueno, ¿qué canción importante tiene ese álbum? Ya les voy a contar de qué canción estamos hablando. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Carole King en Estrellas de Medianoche con la canción incluida en Tapestry, el tema You've Got a Friend, tienes un amigo. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, nothing is going right, close your eyes and think of me. You've got a friend. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Here I am at 6 o'clock in the morning, still thinking about you. It's still hard at 6 o'clock in the morning to sleep without you. And I know that it might seem too late for love. All I know, I need you now. Can say, más de lo que las palabras pueden decirlo. I Need You Now, canción de Alias en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta. Estamos a 17 de julio. Sucedió un 17 de julio. Resulta que en el año 2019, hace 5 años, la balada Chasing Cars de la agrupación Snow Patrol fue nombrada como la canción más reproducida del siglo XXI en la radio del Reino Unido. Lanzada originalmente en 2006, la balada nunca alcanzó el número 1 en el Reino Unido, pero permaneció en las listas durante más de 3 años. El segundo lugar fue para I Got a Feeling de los Black Eyed Peas, mientras que Happy de Pharrell quedó tercero. Pero lo importante es que Snow Patrol y su canción Chasing Cars fue nombrada dicha canción como la más reproducida del siglo XXI, en lo que lleva el siglo XXI, en la radio del Reino Unido. Este sondeo se dio a la luz pública en una fecha como esta, 17 de julio, hace 5 años, del año 2019. Vamos con esa canción, la más sonada en la radio del Reino Unido. Es Snow Patrol y el tema Chasing Cars. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

New Jersey, la cantante Regina Bell. En 1993 llegó al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, haciendo dueto con Peebo Bryson en la canción A Whole New World, un nuevo mundo, incluida en la banda sonora de la película Aladdin. A Whole New World fue la canción que acabó con el reinado de 14 semanas en el número 1 que llevaba Whitney Houston con el tema I Will Always Love You, la cual había establecido un nuevo récord como la canción con más semanas en el primer lugar hasta ese momento. Récord que se superó en varias oportunidades. A Whole New World fue la primera canción de una película animada de Disney en encabezar el listado Hot 100 de Billboard y había sido la única en lograrlo hasta We Don't Talk About Bruno de la película Encanto del año 2022. A Whole New World ganó premio Grammy por mejor presentación pop vocal por dúo o grupo. Así que 17 de julio de 1963 nace la intérprete de la canción A Whole New World. Ella es Regina Bell. Nació en 1963, el 17 de julio, y en el 93, es decir, cuando cumplía los 30 años, alcanzaba el primer lugar en Billboard haciendo dueto con Peebo Bryson y la canción de Aladdin, A Whole New World. Vamos a recordarla en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Thank you.